Hola, presentamos el libro La niña que se perdió en su pelo como un poema. Lucía, cuando se enojaba, detrás de su pelo se escondía. Las cosas que había perdido de pronto aparecían. Lucía vio una luz. Era la linterna. Parecida un gato grande creyó que era comida. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? No. Que tú me contestes quién escribió este texto que acabas de leer. Los dos. Andreu Ugarte y Andrés Kalausky. Ah, claro, esos son los autores del libro. Pero el poema que acabamos de escuchar, ese lo escribiste tú, ¿no? ¿Y cuál es tu nombre para que la gente que está escuchando la radio lo sepa? Dame un nombre. ¿Qué nombre te vas a inventar? María.